El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, le ofrece a usted la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 11, Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Artículo 72, Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Créase el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. Artículo 73. Ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. 73.1. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, y tiene a su cargo la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad. 73.2. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, como ente rector, tiene las siguientes atribuciones. A. Ejercer la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. B. Dictar las normas y establecer los procedimientos para el accionar del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. C. Coordinar la operación técnica y asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. D. Las demás atribuciones que se asignen por reglamento. Artículo 74. Objetivos del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, tiene los siguientes objetivos. A. Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado a nivel intergubernamental en materia de discapacidad. B. Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia de discapacidad a nivel intergubernamental. C. Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad civil y del sector privado a nivel intergubernamental en el desarrollo de acciones en materia de discapacidad. D. Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas y proyectos. Artículo 75. Composición del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, está compuesto por A. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. B. Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos. C. Las municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y proyectos. El reglamento establece la organización y define el rol de las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS.